Este podcast es presentado por... Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes. Suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. Hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México los saludo con muchísimo gusto. La voz que están escuchando es de Irvin Aguirre y este es el número 4 de Geekología Podcast para el 29 de junio del 2006. Y el tema del día de hoy es medios de almacenamiento. Bueno, pues como les comenté en el podcast anterior, por petición vamos a hablar sobre medios de almacenamiento. Estos son las tarjetas que se utilizan para almacenar información en distintos dispositivos. Por lo regular, estas tarjetas se utilizan en dispositivos móviles, en que estos dispositivos, por lo regular y como ha ido avanzando la tecnología, han ido necesitando memorias más rápidas. Este tipo de memorias son la evolución de las memorias que antes se utilizaban como las memorias RAM, o más bien conocidas como memorias RAM, que almacenan información temporalmente en las computadoras. Sin embargo, las memorias de las que vamos a hablar de hoy son memorias que almacenan información de manera no volátil. Esto significa que cuando se dejan de utilizar, cuando no están funcionando o conectadas a algún dispositivo, la información que está guardada en estas no se pierde. Bueno, estas memorias por lo regular son utilizadas en dispositivos electrónicos portátiles como cámaras digitales, videocámaras, PDAs y celulares. Se utilizan cada vez más frecuentemente para almacenar fotografías, música, videos, archivos, etc. Digamos, en las cámaras digitales es obvio que se requieren cada vez memorias más rápidas, puesto que para tomar fotografías, varias fotografías juntas en un lapso de tiempo corto, o sea, varias fotografías consecutivas, pues se tienen que almacenar la información que ocupa la fotografía de una manera rápida para estar lista para guardar la siguiente fotografía. Digamos, en videocámaras, en cámaras de video digitales, esta información tiene que ser almacenada igualmente de una manera rápida y ágil para poder grabar este video. En PDAs, por lo regular, se utiliza para guardar programas, fotografías, videos y música. En los celulares, igual. Ese tipo de información, ya hay muchos celulares que cuentan con una salida de audio para poder escuchar música o también pueden escuchar podcasts, por ejemplo, almacenar las fotografías que se tomen con este, programas, etc. Bueno, pues vamos a hablar de los formatos de memorias portátiles más comunes hoy en día. Empezamos con la Smart Media, que de hecho se está dejando de utilizar, puesto que, bueno, esta memoria fue inicialmente creada para cámaras digitales. De hecho, es especial para cámaras digitales. Sin embargo, el costo de estas tarjetas han hecho que se adquieran este tipo de cámaras digitales cada vez menos. Hay dos tipos. Estos tipos van de acuerdo al voltaje que utilizan para almacenar la información, porque obviamente requieren electricidad para ello. Uno es de 3.3 voltios y otra es de 5 voltios. La que más se utiliza es la de 3.3 voltios, obviamente, porque se utiliza en dispositivos portátiles que obviamente se pretende el lapso de tiempo de carga más amplio. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la Compact Flash, que de hecho es muy parecida a la Smart Media. De hecho, la Smart Media fue creada más o menos al diseño de la Compact Flash. La Compact Flash fue producida por primera vez en 1994. No fue creada precisamente para fotografía, sino para almacenar información. De hecho, el Compact Flash es una evolución de las tarjetas PCMCIA, estas tarjetas que se utilizan en las laptops para agregar algún puerto de red o un modem Wi-Fi, etc. Estas tarjetas Compact Flash son de las más grandecitas de su tipo, o por lo menos de las diseñadas en la década de los 90, la más grande. Hay dos tipos, está el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 es ligeramente más grueso y los dispositivos que están hechos para leer o para utilizar las tarjetas Compact Flash de tipo 2 no están hechas para leer el tipo 1, aunque hay algunas que sí, hay algunos dispositivos que pueden leer ambas tipos de tarjetas. Pero al parecer el tipo 2 fue ligeramente más gruesa para que pudiera no utilizarse, ponerse siempre ambas tipos de tarjeta. Obviamente el tipo 2 es un poco más rápida, aunque se está desarrollando la versión 3. Bueno, de hecho hay 3 versiones, ya sea del tipo 1 o del tipo 2. La CF de Compact Flash, así nada más. La Compact Flash 2.0. Y la Compact Flash 3.0 está en desarrollo. Al parecer todavía no está disponible al mercado. Las diferencias son las velocidades de transferencia. Las tarjetas Compact Flash son peculiares porque incluyen un controlador ID, este controlador que tienen los discos duros para poder ser leídos por las computadoras. Al parecer el tamaño de almacenamiento más grande que hay en estas tarjetas es de 12 GB. Y también hay una evolución de estas tarjetas que es el Micro Drive. Es casi del mismo tamaño que el Compact Flash, pero adentro trae un disco duro miniatura. Estas tarjetas pueden soportar otros dispositivos como cámaras fotográficas. O sea, puede ser como una tarjetita que pegado trae una cámara fotográfica, la cual se puede poner, por ejemplo, en una iPad, y así se le agrega una cámara fotográfica. Vamos a pasar a la tarjeta Secure Digital o SD y Multimedia Card o MMC, que son muy parecidas, pero no son exactamente iguales. Estas son dos de las tarjetas de almacenamiento más pequeñas que hay, que se utilizan mucho. Estas tarjetas por lo regular se utilizan mucho en cámaras digitales pequeñas, en PDAs, PAMs, iPads, etc., en celulares y también en videocámaras. La SD o Secure Digital es un poco más gruesa que la Multimedia Card, precisamente con el mismo fin que la Compact Flash, para que si algún dispositivo no puede leer una de estas dos, no se utilice incorrectamente. La SD tiene una tasa de transferencia más alta que la Multimedia Card y también puede almacenar más información. Hasta donde se conoce, bueno, por lo menos la Secure Digital, el tamaño más grande que se ha visto comercialmente es de 4 GB, aunque ya es bastante cara. Y bueno, sobre todo está diseñada pensando en dispositivos pequeños. Y digamos es muy buena para los celulares porque de hecho es de las tarjetas más económicas en su categoría por ser muy pequeña y almacenar mucha información, puede almacenar mucha información. Vamos a pasar a la Memory Stick, esta memoria comercializada por Sony, la cual fue desarrollada y puesta en el mercado en el año de 1998. Hay varios tipos de Memory Stick. Está la Memory Stick normal, la Memory Stick Pro, la Memory Stick Duo, y de estas versiones la Memory Stick Mini, que es, yo creo que de la mitad del tamaño, obviamente hecha para dispositivos más pequeños, aunque obviamente las versiones mini de las memorias Memory Stick son más caras. La capacidad teórica, ya que no ha salido ninguna tarjeta de estas de la Memory Stick Pro, es de 32 GB, o sea que se podría almacenar hasta 32 GB en esta memoria, sin embargo, no ha salido. Al parecer, también el tamaño máximo de la Memory Stick Pro que está en el mercado es de 2 GB y también está hecha pensando en dispositivos para fotografías y música y archivos también para PDAs, aunque por ser de Sony, obviamente, sobre todo está hecha para cámaras fotográficas y dispositivos PDAs, aunque Sony ya no está desarrollando estos últimos. También existe la Memory Stick Mini, la cual es, digamos, también se utiliza, por ejemplo, en el PSP, en el PlayStation Portable, o en cámaras digitales. Vamos a hablar también sobre la tarjeta XD o XD Picture Card. Esta tarjeta fue desarrollada por Olympus y esta es utilizada primordialmente para cámaras digitales, para cámaras fotográficas. El tamaño máximo que se dio comercial es de 2 GB y es una de las tarjetas más pequeñas que hay. De hecho, antes de que se desarrollaran las tarjetas mini, ya era esta la tarjeta más pequeña. Aunque la Secure Digital o Multimedia Card eran más delgadas que la XD estaba cortada, o sea, era todavía más chiquita. Realmente es una memoria miniatura. Las tasas de transferencia de estas tarjetas van aproximadamente desde el mega, un megabyte por segundo de tasa de transferencia hasta 20 megabytes por segundo. Es aproximado, depende de las versiones de cada tarjeta y también del lector donde se introduzcan estas o del dispositivo. De hecho, hay dispositivos como cámaras fotográficas que requieren cierta memoria en específico, por ejemplo, una Memory Stick Pro para poder almacenar las fotografías ágilmente y no se retrase el uso, y no aceptan algunos dispositivos, ¿verdad? Memorias que no sean de cierta velocidad en adelante. De este tipo de memorias no volátiles también están los USB flash drives, o también conocidos como pen drives o memorias de pluma, tipo pluma, que son estas memorias con interfase USB, en la cual se puede guardar información. Fue desarrollada sobre todo principalmente tratando de sustituir a los disquetes, lo cual ha hecho muy bien. Hay muchísimas personas que utilizan este tipo de memorias para transferir su información, digamos, por ejemplo, de su casa al trabajo, sin temor a que se vaya a borrar la información o cualquier tipo de estos problemas. Estas memorias empezaron a distribuirse con la capacidad de 16 megas, entre 8 y 16 megas, y ahorita han alcanzado los tamaños de almacenamiento de hasta 4 GB, aunque también están en desarrollo unos más de más almacenamiento todavía. Se han desarrollado muchas formas, tipos, colores y hasta sabores de este tipo de memorias. Hay unas muy, muy, realmente muy pequeñas, de hecho casi casi más pequeñas que el propio conector USB, ya que no tienen todo el conector USB, sino solo la parte que entra, no el metal que está alrededor. Hay unas que tienen modos de seguridad, como huellas digitales, que solo se pueden utilizar si se ingresa la huella digital, y hay otras incluso que son contra agua, etcétera. Son muy buenas para traer consigo información personal, etcétera. En seguridad tenemos, por ejemplo, digamos, la seguridad que se incluye sobre todo para sufragar las necesidades de la industria musical, la tarjeta Memory Stick Magic Gate y la Multimedia Card. Estas tarjetas tienen un sistema para que no sea tan fácil copiar la información, aunque es teórico y realmente no se ha aplicado como debería, para que fuera más difícil la piratería de música por este medio, aunque realmente sería un medio muy minorista, muy cerrado. Claro que se podría dar y la industria musical no siempre está de acuerdo con este tipo de dispositivos. Sin embargo, se han desarrollado estas tecnologías, aunque no se apliquen del todo. Estos tipos de memorias son muy útiles porque han sustituido los disquetes, han sustituido varios medios de almacenamiento, son muy económicos. Digamos, las memorias USB son cada vez más económicas, ahora se ven a precios que antes no nos hubiéramos ni siquiera imaginado. Por ejemplo, les puedo decir que me acabo de comprar una memoria de 512 MB, que es medio gigabyte, a un precio de aproximadamente 200 pesos. Y es una muy buena memoria, me ha aguantado bastante bien. Yo la escogí específicamente un modelo metálico, porque yo la traigo para todos lados y nunca la suelto. Por si cualquier cosa, cualquier oportunidad, siempre la traigo y me aguanta bastante bien. En este tipo de memorias inclusive se ha implementado un tipo de moda. En este tipo de memorias hay quien lo trae colgado del cuello, hay quien lo trae de llavero, hay quien lo trae en la cartera. Pero hay muchísima gente que la está utilizando, puesto que son muy, muy útiles. Realmente les recomiendo mucho, si tienen una, que guarden ahí su información. Ah, también hay un programa que se llama Remora. Voy a poner el link en la página, que es un programita que se instala en la memoria y de esta manera hay que introducir un password o una contraseña para poder acceder a los archivos que uno traiga, y así, si a uno se le pierde, no puedan las personas disponer de su información. Bueno, pues es todo por este podcast. Tal vez vamos a hablar un poquito más de esto, sobre la seguridad y las ventajas de las memorias, en el próximo número. Todavía no me termino de acoplar a este tiempo, pero ya iremos avanzando. Y con esto llegamos a la frase del día, que es la siguiente: el amor es el sentimiento humano más lógico, el acto más natural del hombre y la forma de proceder más sabia, entusiasta de la vida y guía hacia la felicidad. El amor no solo es lo que nos hace ser humanos, sino una de las pocas virtudes que mueven a la humanidad hacia la humanidad misma. Espero que les haya gustado y les recuerdo que si están escuchando este podcast en un iPod, si aprietan tres veces el botón central del iPod, podrán ver la información de lo que se trata el podcast y los contactos, la información de contacto. Ahí podrán encontrar el correo, que es irvinaguirre@geekologia.com, y el blog, que es www.geekologia.com, a donde pueden enviar sus sugerencias, comentarios y pedradas. Y les recuerdo que si tienen algún tema en mente que les gustaría que se hablara en este podcast, con mucho gusto lo atenderemos. Y si quieren mandar sus comentarios en formato de voz, lo pueden mandar al correo y lo pondré al final de este podcast. La música que escucharon fue descargada desde PodSafe Music Network. El enlace también lo encuentran en el blog, y fue de Confused, 28, Micronaut, Dave Seagram y Mercury Soul. La canción que están escuchando en este momento es de Micronaut. Les recuerdo que este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons, o sea que mi voz es de dominio público. Si quieren utilizarlo, ponerlo en otros podcasts como referencia, lo pueden hacer libremente. Simplemente tienen que mencionar de dónde encontraron este podcast y lo pueden utilizar libremente, se lo pueden pasar a quien quieran por medio de sus dispositivos, por Bluetooth, por Wi-Fi, etc. Bueno, pues les recuerdo, la voz que escucharon es de Irvin Aguirre. Espero que estén muy bien, nos escuchamos en el próximo número y nos vemos en la red. Sean felices. Bye.